radio del pueblo y para el pueblo. La Superregional 103.9. Ahora escucharás un largo bloque de música. Nadie nos detiene. La Superregional. Superregional 103.9. Hacemos camiones importados Freeliner, Internacional, Mack, Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquín o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados. Eliminación del sistema ecológico. Venta e instalación de rampas. Fabricación de plataformas y furgones. Y desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck. Autopista Duarte, kilómetro 8.5, Santiago de los Caballeros. 809-576-5062. Orlando Truck. Camiones listos para su nuevo recorrido. Floristería La Primavera le pone color a tus sentimientos, porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti, combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros, tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso, desde 1979, te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como @florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do. Visítanos en Santiago, en la calle Sabana Larga, número 138, o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería La Primavera, desde 1979, sirviéndote flores con amor. Óptica La Nacional. Más de 4 décadas ofreciendo un servicio de calidad. Una variedad de monturas con la modernidad y actualización de los nuevos tiempos. Lentes transición, fotocromático, filtro azul, última tecnología y examen de la vista digital. Óptica La Nacional. Comunícate al correo electrónico ópticalanacional@gmail.com o de manera directa al teléfono 809-582-1601. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Tus ojos en buenas manos. Buenas manos. Óptica La Nacional. Salvador Cucurulo 101, Santiago de los Caballeros. Luis F. Gómez y Asociados es energía solar. Para la instalación de tu sistema de paneles solares a nivel residencial, empresarial o industrial, consulta primero con nosotros. Aquí tenemos los conocimientos. Ofertamos los proyectos llave en mano. Además, Luis F. Gómez y Asociados es aire acondicionados inverter, inversores 3 y baterías GMC Platinum. Luis F. Gómez y Asociados es energía solar. Estamos en la avenida 27 de febrero, Plaza Caribe Tours, Las Colinas, Santiago. Llámanos 809-576-5458 y 809-576-1273. Luis F. Gómez y Asociados, con todos los poderes de la energía solar. Cuando una puerta se cierra, cuélate un cafecito y otra se abre. La felicidad no está hecha, hay que colarla. Si puedes colarlo, puedes hacerlo. Cada mañana te espera con una taza de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Ahora escucharás un largo bloque de música. Nadie nos detiene. La Super Regional.